Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Viernes 3 de agosto, usuarios y usuarias, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Sean todas y todos bienvenidos. Les recordamos que este programa, el noticiero cultural de Alba Ciudad 96.3 FM, llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la gestión del camarada Pedro Calzadilla. Cuando se celebra el Día de la Bandera, desde el año 2006, en conmemoración del primer izado de la bandera propuesta por el general Francisco de Miranda en suelo venezolano. Fue izada por primera vez. Y es por eso que esta fecha se conmemora como Día de la Bandera. Bien, como siempre agradecemos el esfuerzo que se realiza desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general de esta estación está Vladimir Sosa, en la redacción y producción Mauca Hernández y Sinamay González. En el control técnico está el señor Luis Loyo y los estará acompañando durante esta media hora frente al micrófono Kenny Castillo. De inmediato damos paso a los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. China y Venezuela celebran los 38 años de relaciones diplomáticas. Museo, arte y mucha música amenizarán el fin de semana de los caraqueños y caraqueñas. Gobierno bolivariano le ofrece un viernes bailable a todos los caraqueños. Fin de semana repleto de actividades culturales para toda la familia. Géneros de la danza compartirán escenario a favor de la diversidad. En regionales les tenemos que más de 50 actividades se desarrollarán durante el Foro de los 100 Días en Yaracuy. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves 2 de agosto inició el Festival Cultural de China en Venezuela, que se estará llevando a cabo en diferentes centros culturales de la capital venezolana como parte de la celebración del 38 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, entre Beijing y Caracas. De acuerdo con un boletín de prensa en el Museo de Bellas Artes, se estará desarrollando hasta el próximo 14 de octubre, cuando culmine el festival, la exposición de pintura Acuarela China Contemporánea, con una colección de más de 40 piezas pintadas por diferentes artistas de la nación asiática. Asimismo, en la Cinemateca de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, se estará llevando a cabo el ciclo de cine chino durante la primera quincena del mes de agosto, según indicó la viceministra cultural de la Cultura para el Desarrollo Humano, Saulibet Rivas. Sí, claro, en nombre del gobierno revolucionario del Ministerio del Poder Popular de la Cultura, nosotros estamos muy contentos de abrir hoy las puertas del Museo Bellas Artes para esta hermosísima exposición donde tenemos 41 obras de arte de pinturas basadas en acuarela dado por el Festival Cultural de China 2012 y podemos encontrar en ellas todo lo que ha sido la tradición china, la cultura, la intensidad de su pueblo, de su cultura. Ya son 38 años que a raíz, por supuesto, de la Revolución Bolivariana se ha intensificado y que necesitamos y además estamos promoviendo el fortalecimiento de esta relación de nuestros pueblos, China-Venezuela y, por supuesto, a través de esta ventana que es la cultura. Además, estamos haciendo una invitación para el ciclo de cines que va a estar en el CELAR a partir del 8 de este mes de agosto con 9 largometrajes hermosísimos donde podemos un poco entender a través de las pantallas quién es el pueblo de China, cuál es su cultura, cuál es su filosofía, su pensamiento y nos ayuda muchísimo a nosotros como forma de integración de nuestros pueblos. También vamos a tener el 15 de septiembre en la Biblioteca Nacional una distribución gracias a una donación de la Embajada de China en Venezuela, una donación que se hizo importante de 100 libros para para nuestro pueblo y que vamos a poder disfrutar de ellos, de la cultura china, bueno, de la diversidad y, por supuesto, de todo lo que implica el pueblo de China para nosotros. Además, como dice el audio, como parte del festival, la Embajada China en el país ha donado más de 100 libros en idioma español e inglés, sobre 1.000 ejemplares en total, a la Biblioteca Nacional de Venezuela, que serán distribuidos en 20 bibliotecas públicas de la nación. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Los museos capitalinos recibirán a los caraqueños y caraqueñas hasta las 9 de la noche con el propósito de continuar fortaleciendo los espacios de esparcimiento de la ciudad capital y ofrecer así al público una buena dosis de recreación y cultura. La Fundación Museos Nacionales ha organizado una serie de actividades para el disfrute de grandes y pequeños. La jornada se dio inicio con la inauguración en horas de la mañana de este viernes con la exposición de los arácnidos, Si tú sabes tú, en la sala 4 del Museo de Ciencias. Como parte de la muestra, se tiene previsto realizar a las 6 de la tarde el taller Las arañas se comen, o el que se podrá conocer un poco más sobre esta, con el que se podrá conocer un poco más esta especie. También podrán apreciarse colecciones de objetos musicales, CDs, discos de acetato, que se llevarán a cabo en la sala múltiple del Museo Carlos Cruz 10 a las 5 y media de la tarde. A las puertas se abrirán y para dar a conocer las exhibiciones que se encuentran en este espacio. Para las y los amantes de la música, la Galería de Arte Nacional ofrecerá un concierto de pop a cargo de la agrupación Adiemus. Este se realizará en el salón principal a partir de las 7 de la noche y para cerrar con broche de oro, el colectivo Espacio Alterno presentará un espacio dancístico para el deleite de todo el público asistente. Como siempre, todo esto es de forma gratuita. Son las 12:08 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El primer fin de semana de agosto viene cargado de teatro y jornadas infantiles, así como de sonidos de diferentes géneros musicales que pondrán a vibrar a los capitalinos. Las opciones arrancarán este viernes a las 4:30 de la tarde cuando la esquina La Torre, cerca de Plaza Bolívar, acá de Caracas, se instale allí la tarima para la jornada del Guateque Participativo, un Vente Tú, espacio en el que los más osados y extrovertidos podrán cantar y bailar, hasta recitar poemas también. A las 7 de la noche, lo mejor de los sonidos tropicales arribarán a los espacios de Petróleos de Venezuela, PDVSA La Estancia, en Altamira, cuando se presente el intérprete criollo Ildemaro Ugas, conocido como Ildemaro, y la agrupación Proyecto A, como parte del Festival de Salsa 2012. Mientras que a las 7:30 de la noche, en el pasillo neoclásico del Museo de Bellas Artes, arribarán a este espacio, a la tarima de este espacio cultural, las agrupaciones Sinsayé y Lawrence y su orquesta Vanguardia, en el medio de las presentaciones musicales de la tercera Feria del Libro de Caracas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los más pequeños podrán disfrutar, el sábado desde las 10 de la mañana de las exposiciones lúdicas y didácticas que se llevarán a cabo en la Plaza Andrés Eloy Blanco. A esa misma hora, las jornadas de juegos ecológicos se desplegarán en el Parque Aristides Rojas, ubicado en la Avenida Andrés Bello, mientras que el Festival de Salsa 2012 continuará con la sabrosura al ritmo de las melodías de la banda Saoko, oriunda de Puerto Cabello, que se presentará en PDVSA La Estancia a las 4 de la tarde, mientras que en el Boulevard de Sabana Grande estarán en tarima Menudo y su orquesta y la emblemática agrupación venezolana Salserín. Un poco más tarde, a las 7:30 de la noche, la tarima musical del pasillo neoclásico del Museo de Bellas Artes recibirá a las agrupaciones Los que Rezan, Ya Tú y La Misma Gente en el marco de la Feria del Libro de Caracas 2012. Para el domingo, las jornadas infantiles regresarán con la obra El Rey Mono, a cargo de las agrupaciones Rajatabla, que se montará en la tarima del Teatro Principal en la Plaza Bolívar, desde las 3 de la tarde, mientras que en PDVSA La Estancia, estará el grupo Tempo ofreciendo sus programas de entretenimiento para los más pequeños. A las 5 de la tarde continuará el Festival de Salsa 2012 a cargo de Javier Plaza y su Sonrisa en los espacios de PDVSA La Estancia. Y a partir de las 7 de la noche, en la Plaza de los Museos, en Bellas Artes, será el escenario del esperado concierto de la legendaria banda de rock Zapato 3, como parte de la gran clausura de la tercera edición de la Feria del Libro de Caracas. Son las 12:12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir de este viernes, compañías dedicadas a cultivar la disciplina corporal compartirán escenario y talento en el proyecto anual Diversidad Danzaria, que ofrece 9 semanas repletas de movimientos a los caraqueños en la Sala Juana Sujo de la Fundación Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda. Géneros nacionalistas, contemporáneos, neoclásicos, afrocaribeños, flamenco y breaking estrechan lazos en un mismo festival en el que movimientos, coordinación y expresión se conjugarán para que las personas tengan la oportunidad de observar la variedad de creaciones que se hacen en nuestro país. La encargada de inaugurar el evento será la Fundación Xiomara Vasconcelo, con una muestra de danza tradicionalista el viernes a las 6 de la tarde. Seguidamente, la Fundación Compañía Nacional de Danza ofrecerá 4 presentaciones en el género contemporáneo del 17 al 19 y del 24 al 26 de agosto. Mi nombre es Xiomara Vasconcelo. Bueno, hoy nos vamos a presentar en la Casa del Artista con el proyecto Diversidad Danzada de la Compañía Nacional de Danza. Para mí es un honor presentarnos allí e iniciar este proyecto que comienza hoy para la Fundación Danza Xiomara Vasconcelo. Es un gran honor estar allí con nuestra agrupación, que ya se aproxima a sus 30 años. Lo que vamos a presentar hoy es un espectáculo de danza llamado Mi Vida es Danzar, donde vamos a presentar diferentes coreografías de los géneros nacionalistas, un poco la danza popular, la danza lírica que vamos a tener allí, por supuesto bajo mi dirección artística y con coreografías de José Gregorio López y de mi persona. Van a estar 25 jóvenes bailarines acompañándome. Y bueno, no me queda más que invitarlo. Nuestra fundación está en la parroquia San José. Tenemos una gran satisfacción con todos nuestros jóvenes valores que se han formado en nuestra escuela, pero con todas las satisfacciones que nos han dado con sus presentaciones a nivel nacional e internacional. Estamos complacidos con el Ministerio de la Cultura por esta gran propuesta que tiene para todo el movimiento de la danza en Venezuela, y aquí estamos para apoyarlo. Invitamos a todo el público presente, así que los esperamos a todos, en entrada libre, y allá los esperamos con este gran movimiento de la danza. La programación se extenderá hasta finales de septiembre con las participaciones de las agrupaciones Agente Libre, Torbellino, Flamenco, Imagen Latina y otras tantas que demostrarán su talento. Los horarios se mantendrán los viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. En cada rincón, la cultura tiene voz. Regionales. Luego de realizar durante 6 años el Foro de los 100 Días, que reunió durante una semana a cada estado, la realización de talleres, foros, conversatorios, encuentros de saberes, mesas de trabajo y presentaciones artísticas, el Centro de la Diversidad Cultural asume un trabajo de mayor envergadura al proponer un mes completo y promover en pleno las actividades en todo el territorio venezolano. De esta manera, la tierra de mitos y leyendas sumará 2 expresiones emblemáticas que nos representan en el Encuentro Nacional en Caracas, que será el joropo jonconeado y el niño de los cachitos. Además, incluirán la presencia de delegados de la Red de Patrimonio Inmaterial de todo el país y manifestaciones de tradición cultural por regiones. Esto lo anunció el titular de la Autoridad Única de Cultura del Estado Yaracuy, José Rafael Naranjo. Por su parte, Andrés Rodríguez, delegado de la diversidad cultural, destacó que la séptima edición, convertida ahora en Foro de la Diversidad Cultural 2012, como foro permanente, comenzó el 18 de enero de este año, permitiendo en los primeros 6 meses de actividad un saldo organizativo de gran impacto como resultado del trabajo realizado en asambleas de ciudadanos y ciudadanas donde fueron elegidos los consejos directivos de las redes de patrimonio inmaterial que ya han sido instaladas en los 24 estados venezolanos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En Cultura al Día, los artesanos, los cultores y artistas son Pueblo Cultor. Bien, usuarios y usuarias, tenemos hoy a nuestro invitado aquí, que aparatosamente, pero llegó el hombre, chicos. Qué bueno. Tenemos a Luis Papo Márquez, hoy aquí en cabina. Bienvenido, hermano. Gracias, familia. Sí. Te costó llegar, ¿no? Es que estaba justo debajo. Sí. En la entrada principal de la biblioteca. Ah, qué pero no encontraba el edificio. Claro. ¿Esta es tu primera vez en Venezuela? No, que va. Yo llegué a Venezuela a los 18 años. Ah, no, vale, pero entonces, cuéntame. Y tengo 39 ahora. Ah, porque las muchachas me decían, no, porque está extraviado, que vas a vivir. Bueno, debe ser que está llegando. No, sí, sabía llegar hasta acá, pero lo que no sabía era exactamente dónde. Sí. Oye, qué bien. Bueno, entonces, tienes tanto tiempo acá. Sí. Y tu música, ¿desde cuándo empieza? ¿Desde que llegas ya a Venezuela ya antes eras músico? ¿Cómo empieza esta? Sí, bueno, yo nací en Cuba, uh-huh. Y en Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba. Uh-huh. Y bueno, al llegar acá a Venezuela ya yo venía preparado. Yo estudié de la mano de mi padre en mi casa la trompeta y todo lo que es música, solfeo, armonía, piano, con mi padre, que era profesor de una escuela de arte en Cuba. Pero yo estudiaba pues la escuela normal en la calle, uh-huh. Como dicen. Sí, sí. Los liceos, lo que. Uh-huh. Y mi padre me ponía cada día un tiempo específico como aparte, disciplina. Aparte de sí. Todo. Como quien dice, como para entrenar para las. Sí, exacto. Sí, es un entrenamiento. La música es tal cual. Yo siempre digo que, por ejemplo, la trompeta hay que entrenarse como si fueras a pelear con un boxeador. Sí. Porque la trompeta es ruda para. Para estar en forma hace falta tener ciertos músculos ahí en los labios. En los labios. Sí, control de la respiración boca. Y los dedos. Toda esa armonía. Sí, armonía entre los pulmones, ¿no? También, sí, por supuesto. Respiración, el músculo de los labios y los dedos. Tiene que ser todo cuadradito. Entonces, pues nada, cuando llegué a Venezuela venía con la preparación. Pero venía como prácticamente 0 millas. Uh-huh. Porque, pues... hasta los 18 viví en un pueblo de campo allá en el occidente de Cuba donde realmente no había las opciones de La Habana. Uh-huh. Y claro. Entonces salí de allá directamente a Caricuao. Ajá, a Caricuao, aquí en Caracas. donde yo llegué a vivir a esa edad, como en el año 91. Oye, pero escogiste una buena parroquia, porque Caricuao es una parroquia muy sonora, hay muchas manifestaciones. Sí, sabroso, sí, claro. Y muy salsera. También. Sí, y ahí, justamente ahí empecé a conocer ya las personas que me empezaron a abrir las puertas. Este país, que es mi segunda patria, me abrió las puertas definitivamente. Por eso estoy aquí, porque hoy en día yo vivo en diferentes lugares, paso tiempo en diferentes lugares. Uh-huh. Y tengo pues residencias en otros países y eso, pero Venezuela es una cosa que me ala. Sí. Y todo el tiempo tengo que estar aquí, yo paso 3 meses acá, salgo 2 meses, regreso 3 más, 2, y muchas otras cosas bellas que hay en Venezuela que no puedo vivir sin ellas. Qué bueno, qué bueno. Oye, Luis, y cuéntanos, ¿cuándo empiezas a grabar o aquí? Ya, claro, ya traías la música, ¿no? Por supuesto, la formación paterna, sí. Y todo aquello. Uh-huh. Pero, ¿cuándo te decides? Porque la música es muy amplia, ¿cuándo uh-huh. te decides por este género? ¿Cómo empiezas a dar tus primeros pasitos por ahí con la cosa musical? Sí, yo comencé, mi primer trabajo fue con la orquesta de Charlie Frometa, que es uno uh-huh. de los hijos del maestro de Billo. Maestro Billo Frometa. Sí, justamente para aquella fecha el maestro Billo estaba recién fallecido. y estaba pues habían los hijos de Billo habían armado varias bandas, uh-huh. Y Charlie, que es el músico de la familia, músico buenísimo, hizo su propia orquesta y ahí yo tuve mi primera oportunidad de trabajo. Y recuerdo que ahí él me comentó, a ti te van a llamar rápido aquí para grabaciones y cosas porque tienes la preparación, estás entrenado, yo creo que tienes el nivel para eso. Y humildemente así fue, me empezaron a llamar rápido para grabaciones y empecé a conectarme. Y eso fue a los 18 que llegué aquí, ya a los 21 yo estaba en Guaco. Oye. Que es para mí sí, la superbanda sí. De Venezuela. No, no es para todos, mucha gente, claro que sí. Y es un lugar... Un... Pero ya va, pero ¿cómo llegas ahí? Primero con Charlie Frometa, ¿llegas como trompetista, como qué? Sí, como trompetista y fue una cosa como trompetista, pero yo siempre tenía la inquietud de escribir canciones, hacer arreglos. Claro. Yo siempre escribía cosas originales mías en papelitos así... Bueno, en partituras, claro, pero eran ideas y yo decía, bueno, esto, yo no sé si alguien le irá a hacer caso a esto, pero yo escribo porque estos son ideas, no son cosas que yo con las que yo pretendo mucho, sino que simplemente lo único que pretendía era que no se me olvidara la idea. Por ahí tengo inclusive cositas de esa época escritas, incluso desde Cuba, cosas de Cuba. Yo siempre guardo los recuerdos y esas cosas las tengo guardadas por ahí. Bueno. Para llegar a Guaco fue una cosa, fue una llegada, digamos, vertiginosa, porque uh-huh. En escasos 2 años o 3 ya estaba en lo que para mí sería desde Cuba saber que Guaco era una de las mejores cosas que habían aquí. Había intentado anterior a Guaco, me había presentado en una audición para intentar entrar a la banda de Oscar. Ah, de Oscar de León. Tenía como unas audiciones, te cuento, y tenía como 10 trompetistas probándose ahí. Oye. Y quedé en la hasta al final, él quedé siendo como el que más le gustaba a él. Y cuando me escuchó hablar, me dijo, ¿tú eres cubano? No, ¿qué va? Los cubanos se quedan en Miami, me dice. O sea, como él viaja tanto. Claro, claro. Entonces, él decía, a lo que empieces a tocar conmigo, llega a Miami y te vas a quedar. Y yo le decía, no, pero eso no es así. Y dice, ay, deja que tú veas a tus paisanos allá, me decía. Sí. Y yo, no, chico, no, si yo me siento súper bien aquí. Bueno, para no hacerte ese cuento tan largo. No, pero está muy interesante. Pero sí. Vamos ahora quizás a ahondar en tu... Estamos escuchando algo tuyo ahí. ¿Cómo sí. se llama esto? Estamos escuchando Niña, que fue la canción, la primera canción que lanzamos de este disco. ¿Puedes volar? Puedes volar, que es pues mi producción como cantautor, donde Luis Papo Márquez ya decide, en lugar de estar produciendo a otros artistas, que fue lo que ya... posteriormente, después de estar en Guaco y todo, me enamoré del mundo de las producciones y escribir canciones y arreglar y hacer a otros artistas. Decidí, bueno, voy a intentar hacer un disco para mí para mismo, ti, ¿no? Claro, claro. Esto producido por mí, todas las canciones escritas por mí. Para no echar hacia atrás tanto, luego, ¿a quiénes les produciste algo? ¿A quiénes les produjiste cosas? Bueno, a partir de Guaco, ya en Guaco, el disco que grabé que se llama Triceratops, ya allí tengo mi reconocimiento como productor de ese disco. Triceratops, para los que no saben, es la producción de Guaco que tiene Todo Quedó, Las Caraqueñas, uh-huh. y este servidor toca las trompetas de Las Caraqueñas cuando las escuchan, hago coros en esa producción emblemática, histórica, diría yo, sí. De la música en Venezuela. Y a partir de ahí yo me enamoré del rollo de las producciones y el estudio de grabación. Y ya yo iba y tocaba con las bandas en la calle, y de hecho hoy en día lo hago, pero no dejo de estar ahí, que es mi pasión, el estudio, estar creando ahí. Produje cosas para Luis Enrique, para el grupo Son by Four de Puerto Rico, sí, sí. Esto para Jerry Rivera. He escrito canciones, he arreglado canciones para Jerry, he producido para Jerry. Esto para Willy Chirino, con el que tuve la oportunidad de ganar uno de los Grammys que tengo como productor. Por ejemplo, para Jackie Velázquez, que es una cantante de pop. Sí, sí. De pop, ella se hace Mucha gente la conoce como cantante de música cristiana. Cristiana, sí, pero también sí. Ella, por supuesto. Sí, sus canciones son, bueno, igual, la sí. Música es música, no importa de sí. Qué hable. Y ¿Puedo volar? ¿Hace cuánto que salió y dónde lo hiciste? Si tuviste la ayuda de alguien. Puedo volar en una producción totalmente independiente. Hoy en día los artistas todos estamos haciendo nuestra propia historia, o sea, nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia, todos. Hasta los más grandes han tenido que hacer un parado en su carrera y hacer sus cosas con sus propios medios. Esta producción no es la excepción. ¿Y dónde lo es hiciste? Independiente. Yo grabé este disco entre Miami, Venezuela y Colombia. Con mis propios medios, con mis propias conexiones. Claro. Y yo mismo lo mandé a fabricar y yo mismo lo distribuyo. Qué bueno. ¿Cuántos? Acá hay 14 temas, ¿no? Sí, hay 14 tracks, pero hay 12 canciones, porque dos son versiones baladas. Vale, qué bien, exacto. De la misma en salsa y en balada. Salsa y en balada, exacto. Ah, qué bien. Oye, qué bueno. Y tú como músico, ¿qué le recomiendas a nuestros músicos chiquiticos que están empezando? Bueno, aquí en Venezuela no hay músicos chiquiticos, porque los músicos chiquiticos en Venezuela son buenísimos. Así que esos músicos que son pequeñitos son grandes. De hecho, justamente el sábado, y aprovecho para dando la información. Iba a ser la siguiente pregunta. Te agradezco muchísimo y bueno, y disculpa si me adelanto. No, dele. El sábado vamos a presentarnos en Sabana Grande, agradeciendo a PDVSA la estancia que nos invitó para estar aquí en un festival de salsa que tienen ellos, muy bueno, con participación de muchos artistas nacionales e internacionales. Creo que va a estar Richie Rey y Bobby Cruz y muchísimos otros. Yo voy a tocar en Sabana Grande con mi banda. El caso viene a los músicos pequeñitos, uh-huh, porque tengo una banda surtida de músicos pequeñitos, pero gigantes de calidad. Sí. Tengo músicos jóvenes, todos en el sistema de orquesta, nacional, que son mis amigos, que yo vi crecer, porque bueno, no son tampoco niñitos de 9 años, pero, sí, sí, pero tienen 21, 22 años, claro, claro. Y mi banda va a estar surtida esta edad, básicamente entre 20 y 30 máximo, y están todos que cortan, como decimos nosotros. Impresionante, no se lo pierdan. Va a ser una banda de 14 músicos jóvenes, todos venezolanos. Solamente estamos como cubanos venezolanos, los dos. Patricio el Chino Díaz, timbalero espectacular, mi hermano de toda la vida, que nos conocemos desde que llegamos aquí, y aquí echamos raíces en nuestra amistad y en nuestra segunda patria. Qué bueno, vale, Luis Papo Márquez. Entonces ya tú estás comprometido, este material se queda aquí, ¿no? Claro que sí. Y por supuesto que cuando vuelvas vas a hacer otra gira con este. Sí, sí, esto continúa. Después de este toque en Sabana Grande, vas a itinerar por acá, vas a presentar otra cosa. Esto continúa. Y no quiero perder la oportunidad de la pregunta muy interesante que me hiciste. La música es una forma de vida. El que escoja hacer esto es una cosa que es desde que lo decidiste hasta el día que dejes de respirar. Como lo hizo Celia Cruz y como lo hizo Dizzy Gillespie y como lo han hecho tantos otros grandes. A los jóvenes yo les recomiendo que no dejen sus sueños cansarse. Los sueños tienen que vivir ahí, uno tiene que luchar por lo que uno cree. Y la música, si está en las venas, nadie puede venir a decirte, no, que y tú vives de eso. Claro que vivo de esto, hay que luchar por lo que uno quiere. El que vende perros calientes o limpia en una casa, lo hace y lo hace dignamente. Nosotros los músicos lo tenemos que hacer dignamente y hacer nuestra arte sin parar. Vamos a seguir para adelante con lo que hacemos y esto no para. Luis Papo Márquez sigue porque esto es un modo de vida. Claro, antes de despedirnos, por aquí en Twitter las seguidoras andan pidiendo por ahí que si puedes cantarles algo ahorita a capela. ¿Y tienes algún tipo de dirección donde la gente pueda contactarte por redes sociales, no sé, correos electrónicos, Twitter, Facebook? Sí, claro que sí. Luis Papo Márquez, usted escribe en Google y ahí aparecen todos los links relacionados con nuestro trabajo. Papo Music, o sea, www.papomusic.com es mi página web, y Luis Papo Márquez en Twitter, Luis Papo Márquez en Facebook, Luis Papo Márquez por ahí para abajo. Bueno, en YouTube también, para que vean los videoclips de las canciones que tenemos en nuestro último disco, Puedes Volar. ¿Cuál es la que estás promocionando de estas? Bueno, la verdad que ya hemos estado promocionando varias de este disco, y Niña ha sido la primera que hicimos, que le hicimos un videoclip en La Habana y fue muy, muy, muy bien acogida por la gente. También Corazón Ingrato está sonando muchísimo en varias emisoras en Maracaibo, donde tengo un público que me sigue muchísimo por la historia en Huaco. Uh-huh. Siempre Papo Márquez, y allá está sonando bastante Corazón Ingrato, que es una bien chévere. Que me dice que le cante un poquito, bueno, tu corazón ingrato que me amarra y me condena, tu corazón ingrato que me sigue y me atropella, tu corazón ingrato que me amarra y luego me deja caer, me da vida y me mata, me roba la calma, jura que me ama y al rato me arranca la piel. ¡Bravo! Oye, qué bien. Mira, las muchachas te la pusieron difícil, pero porque yo sé que ustedes los cantantes en la mañana... Sí, ¿no? Acababa después de despertar. Pero bueno, no, valió la pena. Bueno. Vale, muchísimas gracias por habernos hecho ese detalle, lo agradecemos. Además, también te agradecemos que te hayas venido hasta acá, que sabemos que, bueno, fue ahí muy rapidito y te perdiste, pero menos mal estás acá, tenemos aquí tu trabajo, por supuesto que lo vamos a difundir en la emisora, en la rotación de la emisora. Gracias. Y agradecemos que hayas venido y te deseamos todo el éxito. Gracias a Alba Ciudad y al programa por invitarme. Y nada, un abrazote a ese público oyente. Sigan escuchando siempre el programa y nuestra música, apoyando los artistas nacionales y los internacionales, que son nacionales como yo. ¡Qué bueno! Bien, usuarios y usuarias, hablábamos con Luis Papo Márquez, cantante, productor, compositor. Que bueno, como ya lo saben, va a estar en Sabana Grande. ¿Cuándo es, Luis? Ahorita el día 4. A las 4. Perfecto. O sea, ok, eso va a ser así. El día 4 a las 4, ya lo saben, en Sabana Grande. Luis Papo Márquez y su banda. Llegamos al final con esto. Nosotros le agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa a través de la gestión de Pedro Calzadilla. En la dirección general está Vladimir Sosa. También agradecemos la labor que ejerce la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En la redacción y producción está Sinamay González y Mauca Hernández. En el control técnico, el señor Luis Yerloyo. Y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Hasta aquí el recorrido informativo del Poder Cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura.